Este es el servicio de radio en español de NHK World Japan. Está disponible por internet y transmisión vía satélite. Para estar al tanto de las noticias más recientes y conocer los detalles de nuestros horarios de transmisión, visite nuestro sitio web nhk.jp/spanish. Esperamos sus comentarios y sugerencias a través de nuestro sitio web. Estos son los principales titulares del boletín informativo del 2 de septiembre a la 1 de la tarde, hora de Japón. Líderes de la Organización de Cooperación de Shanghái asistirán a un desfile militar en China. Ministros de Asuntos Exteriores de Japón y países miembros del Consejo de Cooperación del Golfo acuerdan fortalecer lazos y más de 800 muertos por un terremoto ocurrido el domingo en el este de Afganistán. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. El lunes concluyó la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái con el anuncio de la declaración de Tianjin que insta a fortalecer el sistema comercial multilateral. La mayoría de los líderes de los Estados miembros asistirá a un gran desfile militar en Pekín el miércoles. A la reunión que se llevó a cabo en la ciudad china de Tianjin asistieron el presidente chino Xi Jinping, así como mandatarios de más de 20 países, incluido el presidente ruso Vladimir Putin y el primer ministro indio Narendra Modi. La declaración establece que los países miembros intensificarán la cooperación en la lucha contra el terrorismo y otras áreas, tales como la seguridad y energía. Los Estados miembros también enfatizaron que mantendrán y fortalecerán un sistema comercial multilateral y se opondrán a cualquier acción coercitiva unilateral. Posteriormente, Wang Yi, ministro de Asuntos Exteriores de China, declaró a la prensa que la organización emitió un llamamiento unificado a favor de un sistema de comercio multilateral y una economía global abierta en medio del persistente acoso unilateral. Estas declaraciones estarían haciendo referencia a la política arancelaria del presidente estadounidense Donald Trump. Putin y muchos otros líderes de los Estados miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái asistirán a un gran desfile militar en Pekín el miércoles. Según las autoridades, este conmemora el 80 aniversario de la victoria de China sobre Japón al final de la Segunda Guerra Mundial. Se espera que también asista el líder norcoreano Kim Jong-un. La Agencia Central de Noticias de Corea, órgano oficial de Corea del Norte, informó que el líder Kim Jong-un partió del país el lunes en un tren especial para asistir a varios actos en China, incluido un gran desfile militar en Pekín. Este, que tendrá lugar el miércoles, es para China la conmemoración del 80 aniversario de la victoria sobre Japón al final de la Segunda Guerra Mundial. Según las informaciones, Kim está acompañado por la ministra de Asuntos Exteriores, Che Son-i, y otros altos funcionarios del Partido de los Trabajadores y del gobierno. Fotos del interior del tren muestran al líder conversando con Che y otros funcionarios en lo que parece ser una oficina. La anterior visita de Kim a China fue en enero de 2019. Aunque no se ha revelado la agenda del mandatario, se prevé que se reúna en Pekín con el presidente chino Xi Jinping. El líder norcoreano parece aspirar a impulsar una mejora en los lazos de su país con China por medio de esta visita. Algunos expertos afirman que últimamente las relaciones bilaterales se han vuelto tensas. Es muy inusual que Kim Jong-un asista a reuniones internacionales con otros jefes de Estado. Está por ver si se entrevista con otros mandatarios, como por ejemplo el presidente ruso Vladimir Putin. Iwaya Takeshi, ministro de Asuntos Exteriores de Japón, asistió a una reunión de cancilleres de los Estados miembros del Consejo de Cooperación del Golfo, CCG, y acordó colaborar en una serie de temas tales como la situación en la Franja de Gaza. Iwaya asistió a la reunión que se celebró el lunes en Kuwait, país que preside el Consejo de Seis Naciones. Abdullah Ali Al-Yaya, ministro de Asuntos Exteriores de Kuwait, señaló que la reunión se da en un momento en que la situación regional está cambiando significativamente. Subrayó la necesidad de que los países colaboren para hacer frente a los problemas. Por su parte, Iwaya dijo que los países del CCG son socios importantes para Japón en materia de seguridad energética. Señaló que estos países suministran de forma estable más del 90% del petróleo de Japón. El ministro japonés también dijo que espera que las naciones del Golfo Pérsico sigan desempeñando un papel de liderazgo en la estabilización de los mercados energéticos mundiales. Iwaya y los ministros del CCG acordaron profundizar la cooperación en una serie de temas, incluidas las negociaciones sobre el programa de desarrollo nuclear de Irán y la situación en la Franja de Gaza, que padece una grave escasez de alimentos. Los países confirmaron que continuarán las negociaciones para la pronta conclusión de un acuerdo comercial. Japón y el CCG acordaron en 2023 reanudar las conversaciones. También reiteraron que intensificarán la cooperación en diversas áreas, incluidas la tecnología avanzada y la energía limpia. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. En Afganistán se ha confirmado la muerte de algo más de 800 personas como consecuencia de un terremoto de magnitud 6 ocurrido el domingo por la noche en el este del país. El Servicio Geológico de Estados Unidos sitúa el hipocentro a una profundidad de 8 kilómetros. Según datos del Ministerio del Interior del gobierno interino talibán, 800 personas murieron en la provincia de Kunar y otras 12 en la de Nangarhar. Además, hay más de 2.800 heridos en un total de 4 provincias. Medios locales informan que equipos de rescate están buscando a personas atrapadas en casas derrumbadas, por lo que el recuento podría cambiar. En 2023, más de 1.400 personas perdieron la vida en la parte occidental de Afganistán por unos sismos de magnitud 6,3. Un tribunal de Tokio condenó a un ex empleado externo de la emisora pública NHK a pagar unos $75,000 por daños y perjuicios. El ciudadano chino hizo comentarios improvisados durante un informativo de radio en idioma chino. El incidente ocurrió en agosto del año pasado, cuando el inculpado se desvió del guión en plena transmisión. Hizo comentarios incompatibles con la postura oficial del gobierno japonés sobre la soberanía territorial de las islas Senkaku en la prefectura de Okinawa. Japón controla las islas, China y Taiwán las reclaman. El gobierno japonés sostiene que su soberanía no está en cuestión. NHK presentó una demanda en la que alegaba que los comentarios del ex empleado externo habían perjudicado sus operaciones. El acusado no compareció ante el tribunal ni refutó las imputaciones. El lunes, Adachi Kenta, juez que preside el Tribunal de Distrito de Tokio, dictaminó que los comentarios constituían actos ilegales ya que interferían con las operaciones de transmisión internacional de NHK y empañaban su credibilidad. El juez añadió que los actos socavaron gravemente la confianza del público en la NHK en cuanto a la objetividad y precisión de su contenido. También señaló que el ex empleado externo actuó con dolo al desviarse del guión y hacer comentarios durante una transmisión en vivo. Por su parte, NHK acogió con satisfacción el fallo y dijo que sus reclamaciones habían sido aceptadas. La Dirección de Meteorología de Japón informa que este verano, es decir, en los pasados meses de junio, julio y agosto, según el recuento de dicha dependencia, la temperatura promedio alcanzó un máximo en los registros del país. En el centro de Tokio hubo un récord de 13 días con máximas diurnas de 30 grados centígrados o más en junio, mientras que en julio el mercurio subió a niveles peligrosos para la salud en varios lugares, entre ellos Hokkaido, la prefectura más septentrional de Japón, donde se rozaron los 40 grados. El calor extremo continuó en agosto. En Isesaki, ciudad de la prefectura de Gunma, se registró la temperatura más alta en los recuentos del país, 41,8 grados. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.